A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Y ahora vamos al contacto telefónico, al informe de Eduardo Victoria Baeza, que es el corresponsal de Radio Centenario en México. En este primer audio vamos a escuchar que él habla de violencia y marcha feminista. Es un informe grabado porque él está en otras actividades. Déjenme comentarles que la semana pasada en la Ciudad de México hubo una movilización masiva convocada por grupos feministas. La gota que derramó el vaso para esta convocatoria fue una presunta violación a una joven de 17 años por parte de la policía de la Ciudad de México. Y el espantoso manejo del caso por parte de las autoridades. La Procuraduría, la Fiscalía y el gobierno de la ciudad no tienen acostumbrados a este tipo de manejos espantosos de los casos. Se inventan culpables, pierden evidencia, criminalizan a las víctimas y defienden a rajatabla a la policía. La Policía de la Ciudad de México es una organización para delinquir. Es un cartel en sí mismo. Quienes hemos tenido el infortunio de toparnos en situaciones de vulnerabilidad con la Policía en la Ciudad de México, sabemos lo que estamos diciendo. Son criminales. La gran mayoría de sus elementos son criminales, son delincuentes. Esto es de vieja data, esto ya tiene una historia muy larga en México, particularmente en la Ciudad de México, de policías involucrados y trabajando y que hacen parte de grupos de criminales. Así que defender a la policía en la Ciudad de México es ser cómplice de un cartel. Como les digo, esta fue la gota que derramó el vaso. Sin embargo, detrás de este hartazgo, detrás de esta furia popular, hay unas cifras terribles, tremendas. Se las comento. En 2018, de acuerdo con la información difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se cometieron 879 feminicidios y 42.927 delitos contra la libertad y la seguridad sexual. De estos 42.927 delitos, 18.808 fueron abusos sexuales, 2.699 acosos sexuales, 1.272 hostigamientos sexuales, 12.360 violaciones simples, 2.962 violaciones equiparadas, 10 incestos y 4.816 delitos diversos. Estos son números del 2018. De acuerdo con el mismo SESNSP, esta institución de la que les estaba diciendo, del 1 de enero al 30 de junio de este año se habían cometido 448 feminicidios y 25.277 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, clasificados como sigue: 11.691 abusos sexuales, 1.978 acosos sexuales, 745 hostigamientos sexuales, 6.954 violaciones simples, 1.870 violaciones equiparadas, 17 incestos y 2.382 delitos diversos. Esto es lo que se denuncia. Estas son cifras del 2019 de lo que se denuncia. Si comparamos los primeros 6 meses del 2018 y del 2019, resulta que el número de feminicidios aumentó en un 9.3% y el de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en un 19.9%. Los delitos contra las mujeres están creciendo. La violencia contra las mujeres está creciendo. México es un país muy, muy peligroso, pero ciertamente lo es más si eres una mujer. En el caso de los diferentes tipos de delitos, la variación del primer semestre del 2018 respecto al mismo periodo del año en curso es el siguiente: abuso sexual más 30%, acoso sexual más 54%, hostigamiento sexual más 20%, violación simple más 13%, violación equiparada más 30%, incesto más 750%. Los números no mienten, la violencia contra las mujeres está creciendo en México. Y estos son los delitos que fueron denunciados. Quiero repetirles, esto nos da una fotografía muy, muy, muy borrosa. Sin embargo, podemos hacernos una idea clara. A pesar de lo borroso de esta fotografía, nos podemos hacer una idea clara de la emergencia que estamos viviendo y la emergencia que viven las mujeres en México. Sin embargo, las autoridades no han tomado el toro por los cuernos, como se dice. No han llevado adelante programas, proyectos que puedan enfrentar las causas, que puedan enfrentar esta problemática tan seria. En el caso de la Ciudad de México, fue muy claro y muy contundente la forma negligente, la forma cómplice, la forma criminal de operar por parte de la Procuraduría, por parte de la Fiscalía, la imbecilidad infinita por parte del gobierno de la Ciudad de México y de su gobernadora, Claudia Sheinbaum. La marcha, la movilización iba muy bien. Desafortunadamente, fue infiltrada y terminó en vandalismo. Es más que evidente que grupos, agentes del gobierno o grupos directamente del gobierno, infiltraron la marcha, reventaron la movilización. Todos pudimos ver, hoy en día con los celulares es muy fácil estar grabando, todos pudimos ver cómo un sujeto le ordenó a otro tipo que golpeara a un reportero que estaba haciendo una cobertura en vivo. Se le acerca a este tipo, lo golpea, lo conmociona el golpe tan grande que le da, todo esto en vivo. Entonces ustedes ya se podrán imaginar el revuelo que esto causó en una transmisión en vivo. Y a partir de ahí la marcha se convirtió en vandalismo. Esto fue muy desafortunado, pero como les digo, esto sucede permanentemente cuando son infiltradas las organizaciones, cuando son infiltradas las marchas, cuando son infiltrados los movimientos. Se reventó la marcha, terminó en vandalismo, llegaron pseudogrupos feministas, pseudogrupos anarquistas, pseudogrupos radicalizados. Esa es la forma que tiene de operar el Estado en este tipo de movilizaciones, ¿no? Y sus agentes cuando quieren reventarlas. Llegan supuestos grupos radicales de anarquistas, supuestos grupos de ultrafeministas en este caso. La prensa pues comienza a darles única cobertura a ellos. Ya a la prensa le habían conmocionado a golpes a un periodista en vivo. Entonces se intentó desviar de esa manera la atención de esta marcha, que como les digo terminó en puro vandalismo. Resultado de que las organizaciones legítimas, por supuesto, que convocaron, no tienen capacidad organizativa y sus liderazgos pues son muy débiles. Tienen toda la razón en sus demandas, por supuesto que la tienen, por supuesto que la tienen. Sin embargo, su organización política, su organización colectiva, su organización sigue siendo muy débil, desafortunadamente, y es muy fácil, o fue muy fácil en este caso para los agentes del Estado infiltrarlos y reventar la marcha, reventar la movilización, crear caos, crear violencia. Destruyeron todos los comercios que ustedes puedan imaginar a su paso, incendiaron una estación de policía, destruyeron también un montón de monumentos históricos y nada que ver con lo que era y sigue siendo un reclamo legítimo en esta movilización, en esta marcha. Sin embargo, el mensaje sí llegó a gran parte de la sociedad en México, sí llegó a gran parte del pueblo de México. El mensaje que a las mujeres las están matando, el mensaje que México es peligrosísimo y peligrosísimo, particularmente si eres una mujer. el hecho de que los delitos contra las mujeres están aumentando. Ese mensaje sí llegó. Se intentó desvirtuar el mensaje, se intentó poner todos los obstáculos a ese mensaje para que no llegara con estos infiltrados, con estos pseudogrupos ultrarradicales que reventaron la marcha, que generaron violencia, vandalismo. Se intentó, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron porque es mucho más grande la furia, mucho más grande el hartazgo popular por lo que está sucediendo. Esto fue lo que pasó hace unos días en la marcha de grupos y colectivos feministas de la Ciudad de México y de todo el país, porque se convocaron en la Ciudad de México y en todo el país para protestar por lo que está sucediendo, las cifras que ya les acabo de leer, les acabo de comentar. Déjenme comentarles también que Martí Batres Guadarrama, el presidente de la mesa directiva en el Senado de la República, un hombre ligado con grupos de izquierda, un hombre con una visión de izquierda, perdió la presidencia de esta mesa directiva, en contra de Mónica Fernández, una ilustre desconocida a la que apoyaba Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es el coordinador de los senadores de Morena y tuvo una discusión fuerte vía Twitter con Martí Batres. Martí Batres lo acusó de ensuciar el proceso y de que, bueno, pues esa fue la razón por la que Martí Batres perdió la presidencia de la mesa directiva. Fue una votación muy, muy reñida, muy, muy cerrada, en la que el propio Ricardo Monreal viola la convocatoria que él mismo había hecho. Y de esta manera los grupos de derecha, o que se identifican con posiciones muy conservadoras, toman el control de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y desplazan a estos grupos con visiones más sensibles, con visiones hacia la izquierda, abiertamente de izquierda, que están dentro de Morena, quedan desplazados. Así que en los próximos meses vamos a seguir viendo esto, vamos a seguir viendo cómo estos grupos de expriistas espantosos como Ricardo Monreal o grupos ligados al partido este del PES, del más par de sufrir, van a seguir tomando posiciones relevantes, van a seguir tomando posiciones de poder, y los grupos hacia la izquierda dentro de Morena van poco a poco a dejar de existir, van a ser relegados a posiciones quintas, sextas, séptimas posiciones, poco a poco van a dejar de existir. Este es el destino que en unos meses va a correr Morena. Morena, una franquicia de López Obrador solamente para llegar al poder, nunca fue un partido político como tal sólido, y mucho menos un partido de izquierda. Morena se está frente ampliaizando, se pudrió, y este es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. Morena se pudrió, y en este caso Martí Batres, reconocerle su trayectoria de izquierda, quizá no es la izquierda que quisiéramos ver, pero sí hay que reconocer su lucha en la Ciudad de México, un hombre con sensibilidad. Bueno, pues él pierde la presidencia de la mesa directiva del Senado, y en este caso queda Mónica Fernández, una ilustre desconocida que atiende a los intereses de Ricardo Monreal. Pero no hacernos tontos, todo esto fue con el aval, con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador. Así que Morena, el partido de López Obrador, lo que ya les había comentado, lo que les comento y les voy a seguir comentando, porque es lo que va a suceder, en unos meses se va a convertir en otro PRD, en otro Frente Amplio, y muy probablemente pues va a terminar en el bote de basura de la historia. Mal y de malas, muy mal por Morena. Y eso es todo lo que tengo para comentarles esta semana. Una disculpa a toda la audiencia, a la cabina, que lo tuve que hacer grabado. Les tuve que enviar esta grabación por razones laborales. Me tocó y espero que la próxima ya sea en vivo para poder hablar con todos ustedes. Gracias, un saludo. Chao. El abrazo a nuestro compañero Eduardo. Victoria Baeza, corresponsal en México, hoy con tareas sindicales fuera de su lugar habitual, pero nos reencontraremos seguramente en directo con él la semana que viene.